Vamos a hacer una canción ahora que grabamos en Antihumano, que se la dedicamos a la fábrica tomada y recuperada en Neuquén, a la gente de Sanón, por enseñarnos un camino de lucha creíble, concreto, muy consciente y muy serio. Por todas las fábricas tomadas, en especial para la gente de Sanón, a los obreros y a todo aquel que cree en la lucha, esto es Setentistas. Exclusivo de Mega 98.3. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto dolor, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar. Decides que no me sirve luchar. Oh. Si estaba mejor lo vas hace tiempo atrás. Si estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, o vuelve hoy, gente que no puede decir, hey, no te metas. En el que resiste sano, mucha obrera movilización, y los bastones aceptan también posición. Decime que no me sirve luchar. Si estaba de corto paso hace tiempo atrás. Si estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, no te metas. Si estaba en el Córdoba, sos el bien.